siamo soli nel mezzo del mondo. Qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta è non essere soli. Estamos en Roma para hablar con Donato Carrisi de su último thriller, El cazador de la oscuridad, pero acláreme una cosa. Los protagonistas son los mismos que salieron en una novela suya anterior, El tribunal de las almas. ¿Podemos leerlas por separado? ¿Es necesario leer la primera? Yo leería primero este. También porque estos libros se van a convertir muy pronto en una serie de televisión en Estados Unidos. Y empezamos contando esta historia. Y el primer libro, El tribunal de las almas, será paradójicamente la última serie, ya que preveo escribir más. Ayúdeme por eso con los espectadores que no han leído el libro anterior y le voy a pedir que me ayude a presentar a sus dos protagonistas. Tenemos a Marcus, que es un cura e investigador, y luego tenemos a Sandra Vega, que es una policía y fotógrafa forense. Empecemos por Marcus. ¿Quién es Marcus y cuál es su trabajo? Marcus es un personaje que realmente existe, en el sentido que es un penitenciario. Él da caza al mal como si fuera un criminólogo, como si fuera un investigador analista del Vaticano. Hace años hice un descubrimiento excepcional. El archivo criminal más grande del mundo no es el del FBI, no es el de la Interpol, sino que se encuentra en Roma, en el Vaticano, y es el archivo de los pecados mortales. Si una persona comete un homicidio y si lo confiesa a un cura y no a un policía, el cura tiene que escribir este pecado y transmitirlo a Roma, donde está el tribunal correspondiente, el Tribunal de las Almas, que conserva ese pecado de forma anónima. Y esos pecados los estudian los curas investigadores que acostumbran a colaborar con la policía. Eso es lo que es Marcus, un investigador del mal. Usted me comentaba ahora que él ha sido entrenado para detectar el mal. ¿Eso es real o eso forma parte de la ficción? Esa es una buena pregunta, porque en realidad todo esto se mezcla en mi estilo. Una parte es absolutamente real, una parte es absolutamente de ficción. Pero el lector debe ser capaz de diferenciar cuál es la parte real y cuál es la parte de ficción. No siempre lo consigue. Pero la verdad es que en Roma, desde hace siglos, se combate una guerra entre el bien y el mal. Incluso siendo la sede de una religión, esta ciudad no es una ciudad sagrada como Jerusalén ni como la Meca. ¿Por qué, por ejemplo, la reliquia más grande del cristianismo, el Santo Sudario, no se encuentra en Roma, sino en Turín? Yo creo que para protegerla de algo. Conocemos ya a Marcus, pero hablemos un poco de Sandra, porque ella trabaja en la policía, pero tiene un trabajo muy especial, ¿no? Es una función menor la de los policías que van a fotografiar las escenas del crimen. Son los primeros en llegar. Su función, por eso, es fundamental, porque cuando un policía llega frente a un cadáver, frente a una escena sangrienta, queda conmovido emocionalmente. Muchos detalles los perciben después mirando las fotografías. Muchos casos se resuelven gracias a las fotografías. Sé que no es fácil hablar del argumento, sobre todo cuando se trata de un thriller, para no desvelar muchas cosas, pero vamos a intentarlo. Porque la novela arranca cuando aparece el cadáver descuartizado de una monja en los jardines del Vaticano. Pero este no es el primer y único asesinato, sino que luego van a aparecer otros. Y por ahí aparece también un asesino en serie muy particular. Yo no sé qué más podemos contar, Donato. El argumento de este libro es el satanismo. Estos asesinatos están ligados a la figura de Satanás, porque Roma es también la sede principal del satanismo en el mundo. Yo he empezado con el asesinato de una monja en los jardines del Vaticano porque no ha sucedido nunca. Y me he preguntado, ¿qué pasaría si hubiera un asesinato brutal dentro del Vaticano? ¿Quién investigaría? O también, ¿ya ha sucedido y quizá no lo sabemos? Varios son los temas que usted aborda en esta novela. Uno de los más importantes es el tema del mal. Me llama la atención cómo lo investiga Marcus, porque dice que él lo detecta a través de las fisuras de la normalidad. Y leyendo su novela he tenido la sensación de que cualquiera de nosotros puede liberar su lado oscuro en cualquier momento. ¿Usted comparte esa idea? Debemos liberar nuestra parte oscura. No existe una persona totalmente buena ni una persona totalmente mala. Cada uno de nosotros tenemos un lado oscuro que tarde o temprano sale a la luz. Un asesino no sabe nunca que es un asesino antes de asesinar. De hecho, ni lo sospecha. Incluso tú o yo podemos convertirnos mañana en asesinos. Y ahora que hablamos del mal, ¿podemos hablar un poco de qué es esta cofradía de Judas que aparece en su novela? ¿Existió? ¿Existe? Ha existido, y yo creo que aún existe. Sirve para preservar absolutamente el mal. Porque el mal tiene una característica. Deja pruebas tras de sí. Deja un crimen, un cadáver, el arma del delito, la sangre. El bien no deja nunca pruebas. No puedo explicar, probar empíricamente que un gesto de generosidad es un gesto real o de orgullo. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que soy bueno? Necesito la malicia, necesito el mal para probar el bien empíricamente. Otro tema muy importante de su novela es el papel que juega la infancia en el desarrollo posterior de la personalidad, para bien o para mal. Los espectadores, cuando lean su novela, me van a entender cuando conozcan este centro de asistencia infantil Jamelín. ¿Era un tema este, el de la infancia, que le interesaba a usted de una manera muy especial? Sí, porque siempre me he preguntado, ¿nacemos buenos o malos? Es una lección que me viene de mi profesor de criminología, que tenía en mi clase, en nuestra clase, la foto de un niño en blanco y negro, una foto de un niño tiernísimo de 5 años, y nos preguntaba, ¿quién es ese niño? Y luego nos desvelaba que era Adolf Hitler. A los 5 años, ¿Hitler era bueno o malo? ¿Era ya malo? Nadie sabe responder a esta pregunta. Pero la siguiente pregunta de mi profesor era, si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiésemos volver a ese momento en que Hitler tenía 5 años, pudiésemos asesinarlo evitando una guerra mundial y salvando millones de vidas humanas, ¿seríamos asesinos o salvadores de la humanidad? Los niños son capaces de matar. Los niños son capaces de diferenciar entre el bien y el mal. Cuando descubrí que existían estas estructuras en las que reeducaban a niños que tenían un instinto para hacer el mal, me dije, tengo que contarlo porque también existe esta realidad, pero es una especie de tabú. Nadie habla de los crímenes de los niños. Su novela es un thriller, pero un thriller muy vinculado con la religión, con los símbolos. ¿Podemos decir que es un thriller con toques esotéricos? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Seguramente hay mucho de esotérico en lo que escribo. En su novela hay informaciones que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, en la página 208 aparece el dato de que en Roma, y solo en un año, se registran 20.000 delitos sexuales. ¿Los delitos sexuales son los más habituales? ¿Este dato es público? ¿Lo conoce la gente de Roma? Claro que lo conocen. Pero poquísimos de estos delitos llegan a los periódicos, a las televisiones. ¿Por qué? ¿Por qué un acto de sangre nos interesa más que otro? Nadie lo sabe, en realidad. Yo no pienso que se han cometido 20.000 delitos sexuales. Yo pienso que hay 20.000 personas capaces de cometer un delito sexual en Roma. La violencia está muy presente, lógicamente, en su novela. ¿Usted se marca límites a la hora de mostrarla? Algunas veces debo parar cuando escribo. Necesito tomarme una pausa, porque lo que estoy escribiendo me afecta mucho. No es fácil tratar con esta materia, hacerla más comestible para el público. Algunas veces cambio la historia, porque a veces me afecta tanto que no soy capaz de vivir serenamente mi vida. ¿Diría, pues, que Roma es una ciudad violenta? Todas las ciudades son ciudades violentas. La humanidad es violenta. Roma en particular es la sede de una guerra desde siempre. No es el ISIS el único punto de referencia de la Guerra Santa. No solo porque aquí esté el cristianismo ni porque aquí esté el Papa. Aquí hay mucho más. Desde hace siglos hay mucho más. Esta es la parte de Roma en la que me gusta indagar. Y esta es la parte de Roma que me gusta desvelar en mis libros. Todos los lugares narrados en mi libro son lugares reales. Usted sabe que hay una parte de la crítica a la que no le gustan los bestsellers, los thrillers, sobre todo si funcionan comercialmente. ¿A usted le preocupa esa opinión? Creo que la palabra comercial es una palabra honorable porque significa llegar a mucha gente. Y ese es el propósito de todos los escritores. La crítica hace su trabajo. Yo respeto absolutamente la crítica, como respeto la opinión de los lectores. La peor crítica que se puede hacer de un libro mío no es «el libro es malo», sino «no he sido capaz de acabarlo». Eso me afecta especialmente. Pero si el crítico o el lector llega a la última página, quiere decir que yo he alcanzado mi propósito. Usted ha vendido varios millones de ejemplares de sus libros, no solo en Italia, también en otros países del mundo. ¿Ya sabe por qué? Yo creo que hablo de personas. Sí. Hablo del hombre, hablo de la parte malvada de cada uno de nosotros. Este es el secreto. Yo hablo del lado oscuro que hay en cada uno de nosotros, empezando por lo que hay dentro de mí. Perdóname, no voglio.